espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenos días, soy Martín Esparza. Hoy es sábado 20 de septiembre del 2014. Saludamos a todo nuestro auditorio en el Distrito Federal y de las entidades que nos sintonizan. Les recordamos que también pueden escuchar esta transmisión en su repetición a través de su portal www.frecuencialaboral.com. También puede llamarnos aquí al auditorio. El teléfono es 55 18 77 60. Y del interior de la República, alada sin costo 01800 581 8248. Enviamos un saludo a Lourdes Martínez, que hoy es un día de que ha tomado de vacaciones, estará ya la próxima semana con nosotros. Desde aquí, desde Frecuencia Laboral, también enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a nuestros compañeros en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El pasado miércoles, ante el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, anunció en el marco de su segundo informe de gobierno que a partir del 2015, en la administración pública del Distrito Federal desaparecerán las figuras de trabajadores eventuales y por honorarios, medida con la que se espera basificar a 40,000 empleados que se encuentran actualmente en la incertidumbre laboral, además de lograr en otros 14,000 que están subcontratados bajo la figura de las outsourcing ganen al menos 82 pesos diarios. Tal regularización permitirá que los empleados del gobierno capitalino tengan, entre otros beneficios, el acceso a la seguridad social, al pago de aguinaldo, vacaciones y a la estabilidad laboral que les permita alcanzar un mejor y más seguro nivel de vida junto con sus familias. El anuncio del titular del gobierno del Distrito Federal representa una luz al final del túnel luego de los embates registrados en contra de los derechos laborales de millones de trabajadores en el país, tras la puesta en marcha de la reforma laboral que ha representado un retroceso en las conquistas sindicales de la clase trabajadora. Esta política social, que busca concretar acuerdos en favor de los trabajadores, está acompañada por la propuesta del doctor Mancera para que millones de mexicanos recuperen su deterioro poder adquisitivo con el incremento gradual a los salarios mínimos. El que 40,000 familias accedan a un salario justo y condiciones laborales justa influirá en mucha medida a la recuperación y fortalecimiento de la economía capitalina, pues habrá un garantizado poder de compra de un importante sector de la población, mostrando a quienes insisten en aplicar políticas antilaborales que sí existe un cambio alternativo para abandonar este modelo que piensa que reduciendo puestos de trabajo estables y negando salarios decorosos a sus empleados, se fortalecerá la economía de los municipios, los estados y del país en su conjunto. De este tema, para dar una opinión sobre lo que va a pasar los próximos, bueno, a partir del año que viene, se encuentra aquí en el estudio Ángeles Arellano, quien es secretaria general del sindicato de la Procuraduría Social del Distrito Federal. También está el compañero Hugo Bautista, quien es secretario general de RTP, y lo acompaña Álvaro Piñón, quien es secretario del Trabajo. Bienvenidos, compañeros. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, buenos días. ¿Qué opinión, Hugo, sobre este anuncio? Sí, antes que nada, buen día a todo el auditorio. Un saludo a todos los trabajadores sindicalizados de transporte público en esta organización. Un tema muy importante. Tuvimos la oportunidad de estar presentes en este informe del jefe de gobierno, muy atentos con todos estos temas que informó. Dentro de este que estás mencionando, Martín, es muy claro. Nosotros tenemos, en nuestro caso, alrededor de 200 plazas pendientes. Entonces, prácticamente con esto vamos a hacer un planteamiento tanto de la administración de la RTP como al gobierno, para que, bueno, se incorpore y se cubran esas plazas, no solamente en términos de eventuales, sino que ya entren con una cuestión de basificación, de planta, para cubrir la plantilla de la totalidad que tenemos. Con respecto al salario, bueno, pues yo creo que también vamos a hacer un pronunciamiento para que haya una situación de incremento, no solamente lo que él menciona del salario mínimo, sino también lo que tenemos pendiente ahí de partes del contrato colectivo que se habló en esta revisión pasada, para poder incrementar en base a una propuesta que elabore el sindicato en beneficio de los trabajadores, tal y como él lo está haciendo en su pronunciamiento, ¿verdad? Ángeles Arellano, ¿qué más que te merece esta mención del jefe de gobierno a partir de las condiciones en las que está tu sindicato, lo que está pasando la Procuraduría Social? ¿Cómo están ahí los trabajadores? ¿Cuántos están sindicalizados? ¿Cuántos están fuera del sindicato? Y esto es una oportunidad para poder revisar las plantillas de trabajadores y brindarles la seguridad a tus propios trabajadores de tu organización. Claro que sí, pues muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio, un saludo también a todos los trabajadores de la Procuraduría Social, trabajadores sindicalizados. Pues la propuesta del jefe de gobierno me parece buena, me parece que está bien, solamente que pues si quisiéramos que fueran gente de base todos los trabajadores, no que fueran eventuales o no eventuales, simplemente de confianza, que se pudiera fortalecer más la plantilla de la Procuraduría Social. Nosotros somos 189 trabajadores de base, sindicalizados somos 180 o 170 y tantos, y solamente activos somos 170. Entonces, pues para nosotros sí es importante que se basificara más gente, que hubiera más gente trabajando con nosotros, porque es poca la gente para el trabajo que se da en la Procuraduría Social. Y pues también en la cuestión del trabajo con la Procuraduría Social, pues sí, que se regule todos los trabajadores. Y el salario mínimo, pues también hacemos un pronunciamiento, ¿no?, para que se lleve a cabo y pues se pueda regular toda esta situación económica para las bases trabajadoras. Efectivamente, y como nueva central de trabajadores también hubo un pronunciamiento sobre este tema de discusión que él mismo en su propio informe plantea que se abra el debate nacional sobre el tema de lo que él plantea de un incremento a los salarios mínimos a 82 pesos diarios. Y lo que nosotros planteamos como nueva central de trabajadores es de que no nada más sea un incremento a los salarios mínimos. También se tienen que revisar las condiciones generales de trabajo que tienen los sindicatos. También se tiene que revisar el tema de los incrementos a los contratos colectivos de trabajo, porque si bien es cierto, a partir de esta política neoliberal de más de 30 años, ha habido una contención a los incrementos de los propios salarios y hoy se ve que hay una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, la más alta en la historia. Entonces, me parece que son temas que se han colocado en el escenario político nacional. Los trabajadores agrupados en la nueva central tenemos que dar una opinión. Se ha planteado una reunión con el jefe de gobierno para atender la problemática de los sindicatos del Distrito Federal que se aglutinan en la nueva central. En esta misma información, el proceso de basificación, señaló en conferencia posterior, iniciará en enero del próximo año con 27 mil mujeres para continuar en marzo con un total de 13 mil hombres. También referente al asunto de las contrataciones de servicios como los de intendencia a través de las empresas de subcontratación, las llamadas outsourcing, anunció que van a ser supervisadas para garantizar que en su gobierno no haya trabajadores que reciban el salario mínimo actual y perciban un sueldo al menos de 82.86 pesos diarios. Tal planteamiento de las subcontratistas seguramente mostrará en buena parte de las injusticias que las outsourcing cometen en contra de los trabajadores ahora que fueron legalizadas en la reforma laboral. Es importante mencionar a nuestro auditorio otro hecho que refuerza esta política laboral apoyada por el gobierno capitalino, en pro de los trabajadores, como lo es el reconocimiento del Sindicato Independiente de la Procuraduría Social, que también, como un acto de justicia, logró el reconocimiento de las autoridades laborales para convertirse en el organismo que negocie mejores condiciones y prestaciones de trabajo para sus agremiados. Han escuchado ustedes a Ángeles Arellano, que es la secretaria general, que le ha costado bastante trabajo poder alcanzar la firma de las condiciones generales de trabajo y que también forma parte de la nueva Central de Trabajadores. Aprovecho para dar un saludo a los que están con nosotros en los controles técnicos: David Muñoz, que está aquí presente, Edgar García, que también está ayudándonos, Joel Hernández, el Popeye, compañero jubilado del sindicato, compañero Alfonso Becerra, y hoy tenemos, también está nuestra compañera Andrea Luna, que todos los sábados muy temprano nos ayuda con los teléfonos, y hoy tenemos a dos compañeros que están colaborando aquí en los estudios de Frecuencia Laboral, Monfilio Garrido y Dante Trejo Reyes, aquí los dos presentes. Es la información que tenemos en este momento. Aprovechamos para mandar un saludo y solidaridad a todos los trabajadores de Baja California Sur ante estos hechos que estamos viviendo sobre el huracán Odila, que se está haciendo un llamado por parte de la Cruz Roja, y también aprovechamos de Frecuencia Laboral para el acopio de víveres que hacen falta, todo lo que es no perecedero, y que puede ustedes traer también aquí a los estudios de ABC Radio, puede llevar a las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas en Antonio Caso número 45. Estamos llamando a un acopio porque las condiciones sí son desastrosas: no hay agua, no hay alimentos, no hay energía eléctrica, y todo lo que un ser humano requiere, y todo lo que es la parte también de Sonora y el Pacífico, están las consecuencias devastadoras de este huracán, que nosotros decimos que esas sí son causas de fuerza mayor. Causa de fuerza mayor es algo que viene más allá de nosotros como seres humanos, sino que viene de la naturaleza misma, y que es difícil poder cambiar las condiciones. Ante la naturaleza o los efectos que hace con estos huracanes, pues difícilmente el ser humano puede cambiar estas condiciones. Y lo menciono porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, dijo que había sido por caso fortuito y causa de fuerza mayor la extinción de luz y fuerza y el despido de 44,000 trabajadores. Y si nosotros observamos, pues no hubo ningún terremoto, ningún huracán, algo que terminara con la empresa y que no fuera responsabilidad del patrón. Aquí lo hizo el presidente de la República. Él ordenó mediante un decreto extinguir todos los órganos administrativos de luz y fuerza del centro. Entonces las acciones del presidente no pueden ser fortuitas o no pueden ser de causa mayor. Ojalá los ministros de la Suprema Corte estén escuchando estos razonamientos y vean lo que pasa. Estos huracanes sí son causa de fuerza mayor, lo provoca la naturaleza y no puedes evitarlo. Por lo tanto, pues así se puede estar observando lo que está pasando en nuestro país. Por lo tanto, les llamamos a todos los que nos están escuchando que puedan ayudarnos a hacer este acopio de víveres, que es muy importante para toda la población de Baja California Sur especialmente. Nosotros como sindicato hemos llamado a la Secretaría de Gobernación, tenemos miles de trabajadores electricistas que podemos ayudar a la reconstrucción de lo que es el suministro de energía eléctrica. Ya llevan varios días y no tienen forma de cómo restablecer el suministro de energía eléctrica en esta zona que está devastada. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Barza. Bien, tenemos ya varias llamadas del auditorio. Celestino Herrera pide mejoras para los trabajadores de San Luis Potosí. Un saludo a los trabajadores de San Luis Potosí que nos están escuchando. Alejandro Rodríguez Flores, ex trabajador de Ruta 100, dice: ¿hasta cuándo se va a terminar el problema de Ruta 100? Pregunta. Dice: los gobiernos ya no representan a los intereses del pueblo, por eso ni un voto más a los traidores de la patria, PRI, PAN, Partido Verde Ecologista y partidos oficiales. Ernesto Brambila, Raigosa. Felicitaciones, saluda a un servidor y a todos los que estamos transmitiendo el día de hoy. Muchas gracias. Y sobre de otro tema, que es la movilidad en el Distrito Federal a través del transporte público de pasajeros. Hay una información que quiere comentarnos su compañero Hugo Bautista, secretario general de la Red de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal. Adelante, Hugo. Sí, nuevamente buen día a todo el auditorio. Retomando parte de lo que habló el jefe de gobierno en el pasado informe, el miércoles, estuvimos muy atentos sobre los temas que ya se mencionaron, pero también el tema de lo que es la red de transporte de pasajeros. Bien claro en su informe, que lo pueden encontrar todos en la página de internet, donde habla que es una concordancia con una misión social comprometida con las demandas del transporte. Habló también de datos, cuántos transportamos hoy, de 291.075 pasajeros promedio diario en día hábil, y en día inhábil de 174.992 usuarios promedio diario. Las cifras son exactas, o sea, nos queda claro, no tenemos duda. Habló también de los servicios que tenemos. Tenemos 7 tipos de servicios, como el servicio ordinario, Ateneas, Expreso, Escolar, Ecobús, Metrobús y Nochebús. Un servicio que constantemente se ha venido regulando y ampliando los servicios. Todo esto es bueno, porque para nosotros crece la forma de brindar un servicio a las distintas personas. Dentro de esto, a las personas con discapacidades distintas también entra un servicio, porque tenemos autobuses con elevador, o muchos los conocen como rampa. Sin embargo, nosotros hemos ya entregado un documento a la Asamblea Legislativa. En estos días también va a ser ese documento para el jefe de gobierno, porque sí quisiéramos que lo revisara el jefe de gobierno, las autoridades correspondientes que tienen a su cargo, para que igual evaluaran, hicieran un pronunciamiento sobre una compra de por lo menos el 50% de nuestros autobuses que ya concluyeron su vida útil. Es decir, tenemos 741 autobuses que ya concluyeron su vida útil, son modelo 2001. Hay que sacarlos de circulación, pero se requiere un recurso de por lo menos comprar 350 autobuses. Eso representa pues una cantidad bastante considerable que se debe de autorizar en este año del 2015. Adicionalmente al programa operativo anual, que es de 1.664 millones, adicional, repito, para que puedan adquirir esas unidades directamente a través de un fideicomiso. Lo hemos solicitado para que el gobierno directamente haga la compra para poder tener oxígeno y entonces sí, darle este beneficio a los ciudadanos, que bien lo mencionó el jefe de gobierno, como una misión social, porque nosotros, digo, respetamos al servicio concesionado, pero el servicio concesionado no tiene estos servicios que ya mencioné, ni tiene las rutas que tenemos nosotros. Entonces, esto beneficiaría totalmente a los programas sociales que han venido pronunciando y que, bueno, los ciudadanos en las zonas más vulnerables, las zonas periféricas, están en espera de que haya mayores autobuses. ¿Cuánto se requiere? El necesario para que haya un pronunciamiento y, por ende, los trabajadores están listos para y capacitados para poder brindar este servicio. Adicionalmente, quisiera hacer un llamado también al jefe de gobierno, para que gire las instrucciones necesarias a la red de transporte de pasajeros, sobre todo a la directora general, que haya un respeto a nuestras operadoras. Él menciona en su informe que respecto a las damas hay cuidados, hay atención, hay meramente protección, para que son unas mujeres, son más vulnerables, para brindarles calidad y respeto. Entonces sí quisiéramos que a través de esta estación de radio escuchar ese pronunciamiento, para que la directora de RTP considerara y no estuviera haciendo situaciones complicadas de querer cambiar a operadoras que viven en la zona norte, mandarlas a la zona sur, o al revés, de la zona sur a la zona norte, porque ellas trabajan puras mañanas entre 5 y 7 de la mañana, y cambiarlas así tan fácil de un momento a otro perjudica su estancia familiar, su economía, porque la mayor parte, el 90% de nuestras compañeras son madres solteras. Entonces, las cambia totalmente de distancia, afecta totalmente su persona y su patrimonio familiar. Entonces quisiéramos hacer esto para que también en el RTP te vean esa consideración. Ahí está la propuesta que hace Hugo Bautista en nombre del Sindicato de Trabajadores de la Red de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal. Y bien, vamos a otra información. Ayer se cumplieron 29 años de aquel 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto devastó a la Ciudad de México, ocasionando la muerte de miles o de cientos de sus habitantes y dejando un número incalculable de damnificados que perdieron su hogar y su patrimonio. La ciudad más grande del mundo fue el escenario de una de las peores tragedias del siglo pasado. Por doquier se observaron edificios derrumbados, suspensión del suministro de agua potable y la energía eléctrica colapsada. Y al recordar esa fecha donde surgió de manera espontánea y ejemplar la solidaridad de todo un pueblo, no podemos dejar de mencionar que fueron los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, agrupados en el Sindicato Mexicano de Electricistas, los que en jornadas de más de 12 horas continuas lograron algo inaudito: restablecer el servicio de energía eléctrica en un 80% en solo 48 horas. Para lograr tal hazaña, participaron trabajadores de todos los escalafones de Luz y Fuerza, por lo que desde este espacio de Frecuencia Laboral le rendimos un reconocimiento a todos los trabajadores electricistas que con un gran profesionalismo hicieron posible restablecer este importante servicio que permitió el funcionamiento de hospitales donde se salvaron cientos de vidas y se agilizó el restablecimiento del suministro de agua potable que evitó enfermedades a la población. Queremos mencionar que muchos de estos trabajadores electricistas hoy ya son jubilados, pero siguen formando parte de las filas del Sindicato Mexicano de Electricistas. De igual forma, debemos reconocer hoy la participación de todos los ciudadanos y rescatistas que de manera solidaria estuvieron a la altura de los acontecimientos. En otra información, el pasado jueves 18 se celebró en la ciudad de Hermosillo el foro Los Trabajadores ante el Ecocidio del Río Sonora, realizado en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, en el que participaron representantes de las diversas organizaciones agrupadas en la nueva Central de Trabajadores. Por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas estuvo nuestro compañero Fernando Muñoz Ponce, secretario del Interior, y está aquí con nosotros el compañero Álvaro Piñón, que es secretario del Trabajo del Sindicato RTP, que estuvo también por allá y nos puede platicar qué fue lo que se llevó a cabo en este foro, a qué acuerdos llegaron y cuál fue el impedimento que tuvieron para llegar hasta Cananea. Álvaro, bienvenido, buenos días. Sí, buenos días a todo el auditorio, buenos días. Sí, se realizó primero una conferencia de prensa en el cual, bueno, pues estuvieron diferentes medios de comunicación. Terminando esta conferencia, realizamos el foro donde los compañeros mineros, trabajadores de la sección 65, denunciaron principalmente la situación que viven. Y posteriormente ahí mismo se denuncia cómo es que se están explotando las minas a cielo abierto. Esto obviamente lo que ocasiona es una gran contaminación. Ahí mismo también se dice que ya la población está sufriendo las consecuencias de esta misma. Por lo tanto, entonces, ahí mismo hicimos un pronunciamiento para que se le dé a los mineros, que son los profesionales, la concesión de explotación de la mina. Y esta misma se le quite a Germán Larrea porque no ha cumplido con las más mínimas situaciones elementales de seguridad para la explotación de estas minas. Ahí mismo, bueno, pues tuvimos que decidir que debido a la falta de seguridad para poder trasladarnos a Cananea, suspender la visita, que ya se tenía planeada. Los ríos están muy crecidos, tumbaron puentes, pero de alguna manera no lo dejamos así nada más. Vamos a regresar el día 9 de octubre para hacer estas visitas y constatar lo que ahí se denunció. Y una vez que se haya constatado, pues, que desde la nueva central se haga un pronunciamiento para que estas minas se entreguen y se exploten por los profesionales, son los mineros, y que no se haga lo que se está realizando hasta hoy, que ponen una manta donde dice que se contratan mineros, pero que el único requisito tiene que ser que no sean de Cananea. Obviamente, pues es como aquí, por ejemplo, en la red, ¿no?, que contrataran cualquier persona en la red de transportes para manejar un autobús. Obviamente, pues esto va a crear condiciones de inseguridad y de un mal servicio. En este caso, bueno, pues los que están ahí, pues no son propiamente mineros. Entonces, pues eso da como consecuencia, pues que no se haga un trabajo como debe de ser, por profesionales. Bien, pues ahí está lo que sucedió en Hermosillo con la presencia de los dirigentes de la nueva central de trabajadores. También queremos señalar que en Sonora hay una represión en contra de los movimientos sociales y de las organizaciones campesinas. Recién han detenido al compañero Mario Luna, quien es secretario general de la tribu Yaqui. Ellos vienen defendiendo lo que es el agua de la tribu Yaqui como una de las formas de supervivencia agrícola en la región. Pues el gobernador Padres, que está ahí, un panista, hizo una presa en su rancho de más de 5 millones de metros cúbicos de agua. Pero para los de la tribu Yaqui, que están defendiendo ancestralmente el vital líquido, pues Mario Luna fue detenido por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora. Está preso político. Desde Frecuencia Laboral nos solidarizamos con los compañeros de la tribu Yaqui. Han estado visitándonos por acá, explicándonos cuál es el fondo del conflicto. Y bueno, está ahí acusado supuestamente de haberle robado a otro de la misma tribu un coche, ¿no? Dice que desde hace uno o dos años le robó un coche y que por eso encontró elementos la Procuraduría de Justicia del Estado para meterlo a la cárcel y declararle el auto de formal prisión. Sabemos que es un preso político, sabemos que hoy ante el escenario que está viviendo el propio gobernador allá en cuanto a lo que se observa, y además el escándalo que también salió con lo de la guardería ABC, todos los audios que se dieron sobre cómo desde las propias esferas del gobierno del estado mandaron incendiar una bodega que estaba junto a la guardería ABC para no dejar evidencia de todas las corruptelas de estos gobernadores panistas allá en Sonora. Bueno, ocasionó la muerte de varias decenas de niños de esa guardería. Y todo esto queda impune, como ha quedado impune, pues este lado oscuro de Germán Larrea, que todo mundo se observa que es un gran empresario, es el segundo hombre más rico del mundo, que ha hecho su riqueza gracias a las concesiones que le dio Salinas para las minas, por ejemplo, o a la concesión que le dio Ernesto Zedillo de los ferrocarriles, una vez que se privatizaron, se los concesionaron por 99 años, han tenido que pasar estos desastres ecológicos de todo el derrame de ácido sulfúrico al río Sonora, para podernos dar cuenta los mexicanos de lo que está pasando, de lo que verdaderamente son este tipo de empresarios, que no les importa la vida de las personas, sino lo que les importa es la acumulación de riqueza. Lo más lamentable es que no hemos escuchado a sus voceros de Germán Larrea, como Javier Lozano Alarcón, como todos estos exsecretarios del trabajo que han servido a estos empresarios. Hoy están muy callados porque hay un escenario. Recordemos que Javier Lozano Alarcón, el peor secretario del trabajo en la historia de este país, pues fue el que estuvo metido para que no se le llevara como crimen industrial por las muertes de los mineros en Pasta de Conchos, fue el que le negó las tomas de nota también a Napoleón Gómez Urrutia, muy metido, fue el que creó el sindicato disidente del traidor este de Carlos Pavón. Y bueno, hoy están muy callados ante este escenario que estamos viviendo todos los mexicanos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Panza. Bien, hay más llamadas del auditorio. Guadalupe González dice: ¿cómo va la situación con respecto al tema de la reinserción laboral y la función del total de la clínica 26? Felicita a todos, estamos en el programa. Bien, le comentamos a nuestra compañera que el próximo día lunes habrá asamblea de representantes para explicar cuál fue la reunión que tuvimos en la Secretaría de Gobernación la última vez, cuando estuvo presente el secretario de Energía, el propio director de la CFE, representantes de la Secretaría de Hacienda, el SAE, el SME y la Secretaría de Gobernación, para poder plantear el tema de la reinserción laboral. Lo de la clínica 26, esta semana que viene, también habrá una visita a la clínica 26 con autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Rocío Aguilar dice, el pueblo tiene que despertar, unirse y organizarse. Saludos a todos los que estamos en el programa. Alejandro Rodríguez dice, ¿de qué nos sirve un aeropuerto? Mejor deberían anunciar la construcción de una refinería. Bueno, la anunció Felipe Calderón, el presidente del empleo. Compraron los terrenos, porque ahí está en el estado de Hidalgo, ahí en el municipio de Atitalaquia, están comprados los predios, hicieron la barda, bueno, ni la terminaron. Y hoy queremos decir que ante la reforma constitucional al artículo 27 y 28, bueno, pues ya no es una obligación del Estado el tema de la refinación. Ahí está todo el predio que le costó al Estado de Hidalgo, porque tuvieron que endeudar al Estado para poder comprar estos predios, y ya no se hizo la refinería que supuestamente iba a traer pues miles de empleos a la región y para el país. También dice que Televisa es una tapadera del gobierno, de los partidos oficiales, dice, ya no representan al pueblo. Carlos Muñoz Márquez saluda a los que realizan el programa. Invitación a la mesa de quejas ante Profeco por el tema del suministro de energía eléctrica. Están en el mercado de la Bola, colonia Jusco, Coyoacán, los sábados de 11 a 4 de la tarde. Dice que son todas estas quejas que hay que interponer ante la Profeco. Bueno, la CFE volvió a ganar el premio nacional de quejas ante la Profeco por el mal servicio y los propios abusos en cuanto a los recibos locos y lecturas estimadas. Y también quiero revisar ahí, tenemos que revisar que revisen los usuarios, que en el recibo que le está llegando, donde dice aportación gubernamental, prácticamente en miles o millones de servicios están retirando este subsidio que es un derecho de todos los usuarios. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de la delegación Tláhuac dice, ofrece talleres para usar energías limpias dirigidos a ecologistas, ambientalistas y todos aquellos interesados en disminuir la pobreza en México en tecnologías que no contaminan. Los talleres incluyen la construcción de calentadores solares, deshidratadores de frutas y purificadores de agua. Deja sus datos para quien guste aprender y apoyar en el desarrollo de estas tecnologías. Ernesto Hernández dice, lo que afirma Mancera no es cierto. Es difícil creer que vaya a beneficiar a los trabajadores. Mancera es muy cercano a Peña Nieto, deberían de haber salarios a nivel internacional, así como el secretario de Hacienda, que quiere que los precios de los energéticos sean a nivel internacional. Pues ahí está la participación de los compañeros y nos vamos al despertar del gallo. El despertar del gallo. El gallo. Bien, la pregunta de hoy dice, ¿qué debes hacer si te niegan tus derechos al renunciar voluntariamente? Lo repetimos, dice, ¿qué debes de hacer si te niegan tus derechos al renunciar voluntariamente? Si conoces la respuesta, llama y participa, estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60, o al número LADA sin costo 01800 581 8248, o bien pueden visitar nuestra página www.frecuencialaboral.com. Hay más información que queremos mencionarles a todos ustedes. El día de hoy va a haber un foro sobre los efectos de la reforma energética que ha aprobado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Cuáles van a ser esos efectos para los usuarios consumidores de la energía eléctrica? Este foro se va a llevar a cabo en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, donde se va a hablar sobre las repercusiones negativas de la reforma energética a los usuarios, tanto de la zona centro como del resto del país. Como se ha denunciado por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, aún antes de la entrada en vigor de la reforma, los abusos en contra de los usuarios son frecuentes, comenzando por el mal servicio que ha prestado la Comisión Federal de Electricidad desde el cierre de Luz y Fuerza el 11 de octubre del 2009, pasando por el cobro indebido de consumos inexistentes y la aplicación de altas tarifas que se han visto reflejados en los llamados recibos locos de la CFE. Las tarifas, como falsamente se dijo en el gobierno de Calderón, nunca bajaron y se han impuesto a los consumidores la instalación de los llamados medidores de prepago que obligan a la gente a pagar su luz antes de consumirla. En el foro se va a explicar a los asistentes el por qué no se cumplirá de nueva cuenta la promesa oficial de bajar las tarifas con la entrada en funciones de la reforma, pues CFE tiene una deuda superior, escúchese bien, CFE tiene una deuda superior a los 700 mil millones de pesos por conceptos de los llamados pidiregas o sistemas de financiamiento a empresarios, tanto nacionales y extranjeros, con fondos del gobierno, que ahora la empresa productiva del Estado debe aún subsanar, así como el pasivo laboral. ¿Qué es el pasivo que se registra por parte de Hacienda? Son las obligaciones que tiene una empresa con sus trabajadores en el ramo de seguridad social, como es sus propias jubilaciones y todas las prestaciones que derivan de condiciones generales de trabajo o de contratos colectivos. Y vea cuánto es lo que tiene de deuda Comisión Federal de Electricidad con sus trabajadores. Son 500 mil millones de pesos. Entonces estamos hablando que entre la deuda de pidiregas y los pasivos laborales estamos hablando pues prácticamente de 1.2 billones de pesos de la empresa de clase mundial tiene de deuda. ¿Y quién es lo que hoy plantea? El gobierno federal plantea que toda esta deuda que debería de haber asumido la Comisión Federal de Electricidad con la explotación de la infraestructura que se ha construido a lo largo de más de un siglo, entonces hoy plantean que toda esta deuda se cargue a deuda pública para que todos los mexicanos, a través de los impuestos, tengan que pagar toda esta pésima administración de gobiernos neoliberales. Y entonces por eso hacemos un llamado para todos los que están en la zona oriente, para que vayan a escuchar sobre este tema que es de interés nacional. Va a ser en la Universidad Tecnológica de Nesa. Hay que correr la voz para quienes se enfrenten este problema por los abusos, cobros o el mal servicio y constantes fallas, asistan para enterarse de la forma en que pueden hacer frente a estas irregularidades, como ya la hacen miles y miles de mexicanos sumados a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica en todo el país. Esto va a ser a las 4 de la tarde, este foro que es de suma importancia para todos los usuarios de la energía eléctrica. Y también queremos señalar que ha habido una serie de ya de aplicaciones de esta reforma en contra de los trabajadores. Tenemos ya el dato de que hay aproximadamente 12 mil trabajadores de la CFE despedidos injustificadamente, y en este momento están llevando las audiencias en la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje. Han hecho una serie de mecanismos, como por ejemplo, un trabajador se va de vacaciones y ya cuando regresa resulta que ya está despedido, y le ponen una forma de donde lo acusan de despido injustificado y por tanto le rescinden su contrato. Hay algunos otros trabajadores que han pedido permiso sin goce de salario, que lo establecen sus propios contratos colectivos y la propia Ley Federal del Trabajo para asuntos particulares. Ah, pues cuando ya termina su permiso y van a regresar a trabajar, resulta que ya no está su plaza de trabajo, ya fue prácticamente desaparecida y también los despiden de manera injustificada. O también está pasando en la propia CFE que los cambian de residencia de trabajo sin que el trabajador sepa. Por ejemplo, si un trabajador está en la termoeléctrica de Tula, a la semana siguiente lo asignan a la termoeléctrica de Valle de México, pero el trabajador no sabía. Y entonces también, con esta situación que están operando, los despiden de manera injustificada. De tal suerte que hay 12 mil ya trabajadores despedidos de la Comisión Federal de Electricidad sin que su dirigencia sindical pueda defender a los propios trabajadores. Y lo que está pasando en Petróleos Mexicanos con esta reforma es de que les están retirando sus credenciales. En varios centros de trabajo, lo hemos detectado en Pemex, les piden su credencial para poder ingresar a trabajar y les dicen, pues te la vamos a cambiar porque se va a modificar la credencial, y con eso pues ya no los dejan entrar a los centros de trabajo. Reciente, hace 2 semanas, aquí en la torre de Pemex, que está en Marina Nacional, casi 350 trabajadores sufrieron estas consecuencias del retiro de su propia credencial que los metía a laborar, y entonces, con esta situación, los despidieron. Ellos hicieron manifestaciones, incluso bloquearon por algunos minutos esta arteria importante, la Ciudad de México, para reclamar sus derechos, pero son parte de las consecuencias que está trayendo pues la aplicación de la reforma, porque prácticamente los contratos colectivos de trabajo que firmaron los sindicatos, como el de Pemex y el sindicato de Suter, los firmaron con organismos públicos descentralizados que ya no existen. Ya no existen estos organismos públicos descentralizados, se quedaron como empresas productivas del Estado. Esta semana crearon ya los comisionados, que van a integrarse en los consejos de administración, tanto de la empresa productiva del Estado como es Pemex y CFE, tanto como la Comisión Reguladora de Energía, y regresa nuevamente Luis Téllez al fondo del petróleo. Este Luis Téllez, que fue secretario de Energía con Ernesto Zedillo, de los principales promotores de la privatización de la industria eléctrica en 1999, también ahora estaba de presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y forma parte del Consejo de Administración de una empresa multinacional. Ah, pues resulta que hoy lo ponen como uno de los comisionados por parte del Gobierno de la República, ratificados por el Senado, para estar dentro del fondo petrolero que van a crear con los ingresos de la venta del petróleo, que serán mínimos. Antes el Estado obtenía el 100% de los ingresos por la exploración y explotación del petróleo y su refinación, pues solamente de cada barril de petróleo que saquen las multinacionales, solamente 10% le va a quedar al país. Y también tenemos que observar cómo van a quedar las condiciones financieras de Pemex. Pemex trae 2.1 billones de pesos de deuda, tanto de pidiregas como de pasivos laborales, y todo eso lo van a hacer deuda pública, cuando en cualquier litigio laboral o liquidación de una empresa pública o privada, todos sus activos tienen que hacerse líquidos para poder cumplir principalmente, como lo establece la ley, con las obligaciones con los trabajadores. Bueno, esta información es muy importante, es un tema que tiene bastantes aristas, el tema de la reforma energética, su implementación, su aplicación, las consecuencias para el país, el tema de las obligaciones con los trabajadores y qué es lo que va a suceder en los próximos meses y en los próximos años. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Más llamadas del auditorio. Mario Cruz de Iztapalapa pregunta, dice, ¿por qué los camiones del servicio de RTP están en mal estado? ¿Con quién hay que hablar para exigir que mejore el servicio? Hugo, si puedes explicarle a Mario Cruz de Iztapalapa. Pues sí, tiene que organizarse en su comité vecinal y presentar una queja en la atención ciudadana sobre este tema, y así quiere alguna información con respecto a las rutas que corren ahí, pues nos puede hablar al sindicato al 3096-3160 o 61-62-63. El sindicato se encuentra en la vía del taller 367, Colonia Álvaro Obregón, cerca de la delegación Venustiano Carranza. Bien, hay más llamadas. Carmen Torres de Azcapotzalco felicita al programa, dice, en especial a todos los que estamos aquí transmitiendo. Muchas gracias a Carmen Torres. También nos llama Claudia Ramírez de Iztacalco, dice, ¿por qué quieren los políticos que pensemos que Miguel Ángel Mancera es un benefactor del pueblo? Bueno, el buen juez por su casa empieza, y Mancera no ha tratado bien a sus propios empleados. La gente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal lleva 13 años sin un centavo de aumento. Son empleados de Mancera, dice Ángel Cervantes. Dice, ¿qué mérito puede tener el dueño de ABC Radio, que no impide, sino al contrario, ha sido una estación hospitalaria para Frecuencia Laboral, y el premio anual de Frecuencia Laboral podrá ser la labor de colocar el nombre del personaje reconocido en alguna nueva calle con la que merezca cambiarle el nombre por aberrante, como es la colonia Tabacalera. Así es donde está las instalaciones del Sindicato Mexicano del IMSS, la colonia Tabacalera, que plantean cambiarlo, y es desde hace varios meses o años se plantea cambiarle el nombre. Bien, en más información queremos señalar que este tema de la reforma energética lo están llevando a varios estados de la República. Me tocó estar en el estado de Morelos en un foro que se denominó la huelga no pago energía eléctrica hasta derogar lo que es la reforma energética. Y ahí hubo opiniones diversas por parte de comités de usuarios que se están organizando para defender el servicio público de electricidad. Y una demanda central que es necesario que la conozcan los usuarios de la energía eléctrica es la iniciativa de ley que se presentó en el Senado de la República en octubre del año pasado. Esta iniciativa es una iniciativa ciudadana donde se plantea modificar o más bien adicionar al artículo 4 de la Constitución el derecho a la electricidad, el derecho a la electricidad como un derecho social y humano de todos los mexicanos, porque esto también está vinculado con una serie de tratados internacionales de los que México es parte en materia de derechos humanos, que tiene que ver con el tema del derecho a la vivienda. Entonces, si tienes vivienda y imagínate, no tienes luz, entonces estos derechos fundamentales no se cumplen, como lo establece la propia Declaración de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Esta iniciativa ya la hicieron suya distintos senadores, principalmente del PRD, del PT, Movimiento Ciudadano y algunos otros, y ya se presentó en el Pleno de la Cámara de Senadores. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Energía para que en los próximos días, dentro de este periodo ordinario, podamos los usuarios, los trabajadores electricistas, poder hacer visitas al Senado de la República para exigir a los senadores que legislen esta iniciativa, que prácticamente no le cuesta al Estado mexicano, no le va a costar al gobierno. Porque en el análisis que hicieron los ingenieros, los técnicos, los especialistas en la materia, resulta que la demanda de energía para los usuarios domésticos es la más baja. Apenas representa el 24% del consumo nacional. La gran demanda nacional es la energía para los usuarios industriales, que es más del 70%. Entonces aquí se plantea que con las hidroeléctricas que existen en el país, que se han construido con recursos del erario público, como es la hidroeléctrica de Necaxa, que es una hidroeléctrica emblemática de más de un siglo, y que ya se amortizó la inversión que se hizo en su momento de este complejo hidráulico, prácticamente serían plantas que estuvieran operándose para poder beneficiar y entregar una tarifa social a todos los usuarios. ¿Qué es lo que se plantea en la iniciativa? Bueno, a partir del análisis, el costo del kilowatt hora a partir de generar con el agua es muy barato. Muy barato, y además es energía que no contamina. Es un recurso renovable, máximo en la Sierra Norte de Puebla, como en muchas regiones, ve bastante, como las hidroeléctricas del sureste del país. Y además hay plantas también geotérmicas que con el vapor de la tierra se canaliza este vapor para hacer funcionar una turbina. Con estas dos formas de generar electricidad, alcanza para abastecer el consumo nacional de todos los usuarios domésticos, que son aproximadamente 32 millones de usuarios domésticos, que permitiría que en cada casa habitación tuvieran este servicio con eficiencia, eficacia, pero además a un precio que se calcula debería de ser de 54 centavos el kilowatt hora, y no a la tarifa. Por ejemplo, hay una tarifa que todo el mundo se pregunta, ¿y por qué le ponen un DAC al recibo? Pues esa tarifa doméstico de altos consumos la creó Vicente Fox en el año 2002 para poder tener de ahí recursos a partir de que no le aprobaron una supuesta reforma fiscal. Y esta tarifa doméstico de altos consumos, pues son de las tarifas domésticas más altas en todo el país. Si tú en un bimestre o en un mes rebasas más de 250 kilowatts hora de consumo, con un kilowatt hora que te pases, prácticamente ya te dejaron con esa tarifa doméstico de altos consumos y el costo oscila a los 3 pesos 50 centavos aproximadamente. Y los siguientes bimestres, aunque bajes tu consumo, menos de 251 al mes, prácticamente te dejan todos los siguientes bimestres, los siguientes 6 bimestres te dejan dentro de la misma tarifa. Y al final de los 6 bimestres, si en un promedio resulta que si bajaste menos de 250 kilowatts hora, el consumo te vuelven a regresar a la tarifa que estabas, a la 1A o a la 1B o a la 1C, dependiendo de la región que estés. Y prácticamente pues es imposible porque hay ahora la forma de calcular las lecturas, porque ni siquiera están tomando, sino son lecturas estimadas, aunque tengas consumo cero, te siguen dejando la tarifa doméstico de altos consumos. Y entonces lo que nosotros planteamos en esta iniciativa es que desaparezcan todas estas tarifas domésticas, la DAG, la 1A, la 1B, la 1C, la 1D, y se cree nada más la tarifa social, porque en plena crisis financiera hoy resulta que los usuarios de la energía eléctrica domésticos tienen que estar pidiendo dinero prestado para pagar el recibo de luz. Y además están viviendo una persecución perversa por parte de las propias autoridades de la CFE, que no nada más por las noches te cortan el suministro de energía eléctrica, sino también van con patrullas, tanto federales, estatales o municipales, a cortarte el suministro de energía eléctrica o con amenazas veladas, como establecen en la propia televisión. Dice que si estás modificando o colgándote de la luz, vas a ser sujeto a que vayas hasta la cárcel o te puedan quitar o embargar tus propias pertenencias. Entonces hay una serie de mecanismos que permita poder resolver este conflicto, que es un conflicto ya social, es un problema en todo el país. Por eso esta iniciativa es importante que la conozcan, y pueden visitar los usuarios a la página del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es www.sme.org.mx. ahí van a poder consultar esta iniciativa de ley. Hay que socializarla y hay que pedirle a los legisladores que legislen en beneficio del pueblo de México. Bien, nos vamos a lo que es la respuesta del despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo fue: ¿qué debe de hacer si le niegan los derechos al renunciar voluntariamente? La respuesta es la siguiente. Dice: el pago debes de iniciar un juicio ante la autoridad laboral que corresponda, y para ello cuentas al término de un año que corre al día siguiente de la separación. Si pasa ese tiempo y no demandas, pierdes tus derechos. En caso de que existe algún contrato colectivo de trabajo o contrato de ley, debes de demandar las prestaciones que se derivan de este contrato. El fundamento legal para la defensa se haya contenido en los artículos 79, 80, 87 y 102 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es sobre la respuesta al despertar del gallo. Aprovecho también para mencionarles a todos los trabajadores de la resistencia del Sindicato Mexicano Electricistas que a partir de lo que fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al conflicto del ESME, y existe un laudo donde se dan por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo entre el sindicato, los trabajadores y Luz y Fuerza del Centro, hemos enviado un formato para que sea revisado y llenado por todos los trabajadores, y esto permita mejorar o más bien interrumpir la ejecución de este laudo. De eso vamos a informar la próxima semana. Pues es momento de despedirnos. Se despide Martín Esparza. Les deseamos un feliz fin de semana. Los esperamos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.